te puede importar de mi vida lo que pueda ser. Hoy tú me dices adiós y ahora extrañas los besos de ayer. Todo el amor que te di yo te volvería a dar, pues que acaso tienes frío y buscas mi abrigo para recordar. Todo el amor que te di yo te volvería a dar. Amor, amor, amor, quédate aquí. Amor, amor, amor, te quiero así. Amor, amor, amor, quédate aquí. Amor, amor, amor, te quiero así. Te quiero así. De mi vida lo que pueda ser. Hoy tú me dices adiós y ahora extrañas los besos de ayer. Todo el amor que te di yo te volvería a dar, pues que acaso tienes frío y buscas mi abrigo para recordar. Todo el amor que te di yo te volvería a dar. Amor, amor, amor, quédate aquí. Quiero así. Amor, amor, amor, quédate aquí. Amor, amor, amor, te quiero así, te quiero así.